sin abrazarte. Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo. Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento, pero inmediatamente vuelvo y la tristeza inmensa invade mi cuerpo. Estoy cansado de te quiero, de los mil te amo que me envías tu texto. Ven, dímelo cara a cara, que por el pecho no siento nada. Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida. No puedo tocarte, mucho menos cantar. Vento porque nadie se adora, ya te amo en la computadora. Vento que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor. Vento y asesina la duda de no volver a verte nunca. Vento mi amor, ven por favor. Cada vez que estás tan lejos, privándome de tu mirada y tu cuerpo hermoso tendido en la cama. Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento, pero inmediatamente cuelgo y la tristeza inmensa invade mi cuerpo. Estoy cansado del te quiero, de los mil te amo que me envías tu texto. Ven, dímelo cara a cara, que por el fin.